Bueno, esta noche... No, la cámara no te intimida. Por suerte es chiquita, además esas que no se ven tanto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Esta noche tenemos un pedido muy especial. Era una joda. Es como que nos están vigilando. Un pedido muy especial de Pablo. De Pablo. Casi me equivoco tu nombre. ¿Te habías olvidado cómo me llamo? Hola, Uruguay, ¿cómo están? Bueno, quiero decir dos cosas. La primera, que estoy muy feliz de haber vuelto a Marama. Ya saben que... ¿A Marama? Bueno, nada, estoy súper feliz de poder estar de nuevo con mis amigos trabajando y disfrutando de esto. Pero además de eso, además de que haber hecho estos tres ante la arena, hoy es muy especial para mí porque estoy trabajando también con mi papá, que es el encargado de todas estas cámaras. Así que también quería aprovechar para darle un beso a mi papá desde acá, que seguro lo está viendo y lo conozco y sé que es de llorar, así que seguro se pone a llorar. Papá, te quiero mucho, estoy muy feliz por vos. Y dejando de lado este momento romántico, les vamos a pedir si pueden prender los flashes de los celulares para este pedacito de canción que les vamos a regalar. Gracias. Que la canta Pablo. Ah, no, demasiado. ¡Ay, qué lindo! Esta es la parte favorita del show, mi parte favorita. Me gusta ver este cielo estrellado. Como que quisiera que no termine. Entender que no sos para mí me ha costado, pero es así. Es que una y otra vez intentamos, ¿para qué? Si nuestro destino dice. Quiero sos para mí, me ha costado, pero es así. Es que una y otra vez intentamos, ¿para qué? Si nuestro destino no escucho. Dejar de hablarte no puedo, a veces me desespero. Siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Quiero dejar de hablarte. Intento creerte. Si me hablas no resisto al contestar, aunque sabemos que a los dos nos hace mal. Combinamos el amor con pasión y obsesión y nos cuesta ir sin regresar. Quiero. A veces me desespero. Siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Me desespero siempre que intento creerte. Y baila de la cor. Entender que no sos para mí. Pero es así. Es que una y otra vez intentamos, ¿para qué? Si nuestro destino lo escucha.